Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, bienvenidos a una emisión más de su informativo Zona Cultura. De este lunes 27 de noviembre, en nuestra emisión 111. Les damos la cordial bienvenida a todas las personas que están pendientes a través de la 100.9 FM y 940 AM. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Nosotros en estos 120 minutos les estaremos presentando toda la información cultural y también de interés público que seguramente ustedes están esperando. El espacio donde encontrará la información de las artes y de la cultura del país. Este día, como todos nuestros días de emisión, les recordamos que además de escucharnos a través de las ondas, puede sintonizarnos a través de las páginas web www.radiocce.com, www.casadelacultura.gov.es y allá en la provincia del Oro www.cceeloro.gov.es. Vamos a arrancar rápidamente con la información sobre la movilidad en la ciudad de Quito. Hoy el pico y placa corresponde para los automotores cuyo último dígito de su placa es 1 y 2. Los automotores que tengan estas placas no pueden circular desde este momento, desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. En horas de la tarde se repite esta restricción, desde las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Tenga siempre presente que esta restricción vehicular está aplicada aquí en la ciudad de Quito. Sin embargo, es para todos los automotores que estén en la ciudad, es decir, un vehículo que tenga placa de Guayas o de Esmeraldas, también se debe regir esta restricción vehicular pico y placa. Y tenemos novedades en cuanto al tránsito en la ciudad de Quito. AMT, la Agencia Metropolitana de Tránsito, nos indica, se visualiza en el sector del Coliseo Rumiñahui carga vehicular. Existen algunos buses interprovinciales que están en ese sector y alrededor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el sector de el parque Arbolito, acá tenemos imágenes, se visualiza manifestantes, ahí podemos observar también en la Plaza Grande, también hay cierta aglomeración de gente y hay manifestantes también allá en el sector de la ciudad, en la Plaza Grande. Y bueno, también nos cuentan que se ha dado, ya iniciado el contraflujo en la sobre la Velasco Ibarra, en el sector del Trébol, en el sentido sur-norte está activado, agentes se encuentran en el punto. La Agencia Pública de Noticias también nos trae una información que seguramente es de su interés. Metro de Quito realiza una intervención en la calle Ladrón de Guevara. La calle pública, la empresa pública metropolitana Metro de Quito comunica a la ciudadanía que desde este día lunes 27 de noviembre inicia una intervención en el sector de la Vicentina que se cumplirá en tres fases. La fase 1, cierre de un carril de la calzada Oriente-Occidente en la calle Ladrón de Guevara entre Iberia y Toledo. la ciclovía estará inhabilitada. La intervención será del lunes 27 de noviembre al próximo 7 de diciembre. En la fase 2, se tratará de un cierre de un carril de la calzada oriente-occidente en la calle Ladrón de Guevara, entre la avenida 12 de Octubre y Toledo. La intervención será del 5 al 20 de diciembre. Y finalmente, la fase 3 dice: cierre de un carril de la calzada sur-norte en la avenida 12 de Octubre, desde la calle Ladrón de Guevara hasta 40 metros al norte de la calle Alejandro Andrade. La intervención será del 18 al 23 de diciembre. La empresa trabaja permanentemente en la planificación de todas las intervenciones en coordinación con los vecinos de la zona y así causar el menor impacto posible de la ciudadanía. Así que ahí tenemos novedades sobre la calle Ladrón de Guevara, que tendrá una intervención dividida en tres fases. Tenemos ya en nuestra cabina las 7 de la mañana y 5 minutos. Tiempo para invitarles a que presten mucha atención porque ya les presentamos los titulares de esta jornada. Titulares en Zona Cultura. En esta jornada informativa les contaremos que el 29 y 30 de noviembre se dará a conocer cuáles son los caminos para el futuro de la museología en Iberoamérica. También darán a conocer resultados de investigación científica sobre las bondades del árbol nativo conocido como cascol. Se desarrolló conversatorio sobre devoción de la Virgen del Cisne. 12 cantoras y cantautoras mostrarán la historia del Ecuador y del mundo con su voz en el segundo encuentro Sinchi Warmicuna. Experiencias iberoamericanas buscan hacer de las bibliotecas un espacio activo en la ciudad de Quito. La plataforma de colectivos LGBTI Ecuador recuerda los 20 años de despenalización de la homosexualidad con la exigencia de una verdadera política de inclusión social y económica. El autor del libro Las Guerrillas en Colombia habló con Zona Cultura sobre el lanzamiento que se realizará esta noche aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este jueves la fiesta Swing se toma la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La novena Feria Artesanal de Texturas y Colores se realizará en el Parque Bicentenario de la ciudad de Quito. Desde este jueves el Festival Ayapa abre sus puertas. Artes y Oficios, Escuela Quiteña presenta el evento FES Arte en Quito. La Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador llevó a cabo su segunda feria por una coexistencia en paz. La obra teatral La Eterna Edad del Burro, un trabajo académico que busca incluir a los jóvenes como actores políticos en la sociedad. Y para este día, en nuestro segmento de opinión y entrevista, esta es este espacio que arranca desde las 8 de la mañana, estaremos acompañados junto a Antonio Ordóñez, director del grupo Teatro Ensayo. Nos visita acá en la cabina para hablar acerca del estreno de la obra El Éxodo del Yangana, trabajo que próximamente lo tendremos en los escenarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestro segundo invitado se trata de personas que son parte del primer congreso sobre turismo, patrimonio, cultura y algunas actividades de la industria creativa, gastronomía y emprendimientos que se desarrollará próximamente al sur del país. En unos días más arrancará este congreso y tendremos a sus organizadores aquí para que nos cuenten de qué se trata. Así que no se puede perder nuestro informativo. Esta es nuestra emisión 111 que corresponde a este lunes 27 de noviembre. Si está en su automóvil, si está en su casa, sintonice 100.9 FM y 940 AM. En el computador también lo puede hacer www.casadelacultura.gov.es y desde su teléfono celular de forma fácil puede descargarse la aplicación Radio CCE HD. 7 de la mañana y 8 minutos. Aquí iniciamos con la información. en el país. Vamos ya con la información, 7:09. Para este 29 y 30 de noviembre, en Brasilia se desarrollará un seminario en el que se discutirán los 10 años de cooperación entre museos, museología iberoamericana y la Declaración del Salvador. La Declaración del Salvador implica una reflexión acerca de las contribuciones del programa Ibermuseos a las políticas para los museos de la región, a sus profesionales, a la gestión museística, a la puesta en valor del patrimonio cultural iberoamericano y a un esfuerzo colectivo por la creación de instrumentos y mecanismos que vienen posibilitando nuevas formas de entendimiento de la institucionalidad de las políticas culturales, del intercambio y sobre todo de una forma característica de cooperar, respetando la diversidad y las singularidades de cada país y cada cultura. El seminario pretende ser un espacio para reunir experiencias, discusiones y abordajes desde distintas perspectivas en relación a las transformaciones del sector, su papel en la actual coyuntura sociopolítica y, sobre todo, los desafíos para su sostenibilidad, esencialmente el cómo las instituciones museológicas, los gobiernos y organismos de cooperación han ido respondiendo a las transformaciones sociales desde lo local hasta lo global y su impacto. Los asistentes participarán en mesas redondas, debates y conferencias. Zona Cultura les da a conocer algunos temas que se abordarán: instrumentos normativos internacionales en el ámbito de los museos, las relaciones entre la UNESCO e Ibermuseos, museos y políticas públicas para el desarrollo sostenible, museos como agentes de cambio social, de la teoría a la práctica, y aportes para el tratamiento del museo como agente de cambio social. Tres exposiciones a partir de tres problemáticas contemporáneas en tres museos rosarinos. Profesionales de museos en Iberoamérica, un compromiso común, arquitecturas institucionales, retos en la gestión del programa Ibermuseos, entre otros. Este seminario del 29 y 30 de noviembre finalizará con un papel de preguntas y respuestas y el lanzamiento de la memoria de 10 años del programa Ibermuseos. Vamos con más información, 7:12. El Jardín Botánico de la Universidad Técnica de Manabí, desde hace aproximadamente 2 años, ha venido trabajando en un proyecto de investigación que contempla un estudio estructural y de determinación de captura de carbono de las diferentes especies arbóreas establecidas en la unidad administrativa, la misma que ha permitido tener datos científicos que los darán a conocer el próximo 29 de noviembre, según informó Johnny Muentes Mora, director del primer centro de educación. El miércoles 29 de noviembre se realizará una conferencia de carácter científico a las 10 de la mañana en el Auditorium Natural del Jardín Botánico, donde el ingeniero agrónomo responsable de la investigación, Juan Manuel Moreira Castro, dará a conocer los resultados a la comunidad académica, gobiernos locales, departamentos ambientales de los gobiernos cantonales, parroquiales y provincial de Manabí, además del Ministerio de Agricultura y del Ambiente. Dentro de la investigación hay 150 árboles seleccionados que ayudan con el cuidado del medio ambiente. Entre ellos está el samán, guachapelí, algarrobo, ceibo y el cascol. Este último es el más beneficioso, según lo dio a conocer Juan Manuel Moreira a Zona Cultura. En sí hay una gama bastante variada, pero el cascol, ¿por qué? Primeramente porque es nativo. Un árbol que se da en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Costa Rica, o sea, todo lo que es América tropical. Entonces eso es un gran plus porque nosotros lo tenemos y no tenemos que adaptar, no tenemos que traerlo de otros lados, lo tenemos con nosotros. Por otro lado, porque es un árbol cuya madera es bastante pesada. El cascol tiene 1.03 gramos por centímetro cúbico de madera seca, entonces es bastante pesado. No, ahora, si nosotros tenemos un ejemplar de 4-6 metros y un ancho del tallo de por lo menos 40 centímetros, estamos hablando que ese solo árbol puede capturar o puede atrapar hasta 2 toneladas, por decir, de carbono. Asimismo, Moreira indicó que esta investigación debe ser socializada con las facultades agropecuarias de la Universidad de Manabí, medios de comunicación, colegios agropecuarios, organizaciones gremiales de agricultura, campesinas y estudiantiles relacionadas al sector, que llevan sus programas de forestación para que conozcan las bondades que ofrece el cultivo de árboles nativos, conocido como cascol, para beneficio del medio ambiente. Para que cuidemos, para que hagamos conciencia, porque nosotros estamos contaminando el planeta está enfermo y todavía podemos rescatarlo. O sea, ese es como quien dice mi punto fuerte para proteger los bosques, lo poquito que nos queda aún, para poder tener una mejor calidad de vida. Finalmente, Moreira informó que con el apoyo del rector de la Universidad Técnica de Manabí, Vicente Beliz Briones, se está reactivando el herbario, único en su género en la provincia, que funciona en el Jardín Botánico con la colaboración de los estudiantes de la Facultad de Agronomía, quienes recopilan las muestras en diferentes zonas de la geografía manabita. Vamos con más información, 7:16. Sí, vamos a darles el reporte que nos había faltado al inicio de la mañana, saludándoles a ustedes con un saludo cordial y muy afectuoso. La Quito tiene una temperatura de 10 grados, habrá una máxima de 17 y una mínima de 9 grados. En cuanto a lo que manifiesta EQ911, las vías de Napo, Pichincha y Orellana, que son de salida hacia el norte y hacia el sur del país, se encuentran totalmente habilitadas. Y en cuanto al aeropuerto Mariscal Sucre, operaciones normales, clima y visibilidad aptos para volar. Y mientras tanto, seguimos con más información cuando son las 7:16. 7:16 en el Salón de Licio Toledo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 7 se desarrolló el conversatorio sobre la tradición devoción de la Virgen del Cisne, que convocó a diferentes actores sociales de las comunidades y autoridades relacionadas con este tema. Qué bella eres, reina del cisne. El objetivo del conversatorio fue contribuir al conocimiento y documentación de esta importante fiesta religiosa que convoca a devotos de la provincia de Loja, del Ecuador, y residentes del extranjero. En el conversatorio estuvieron presentes moradores de la parroquia del Cisne, donde relataron el hecho de haber recibido esta tradición religiosa transmitida de generación en generación. La devoción a la Virgen del Cisne se celebra cada año como una tradición religiosa, la misma que se remonta a épocas coloniales. Esta tradición rebasa los límites geográficos nacionales. De acuerdo a los datos proporcionados por el Ministerio de Turismo, la última romería convocó en la parroquia del Cisne a más de 1 millón de peregrinos, quienes viajan desde fuera del país, desde provincias cercanas y distantes del Ecuador, así como poblados de la provincia de Loja, para venerar a esta divinidad. Asimismo, la Virgen del Cisne es motivo de festejos fuera del Ecuador por parte de migrantes que residen en España, Italia, Estados Unidos y otros países donde sus devotos realizan celebraciones en su homenaje. Siendo esta una tradición muy conocida a nivel de la provincia de Loja, la región sur del Ecuador y fuera del ámbito nacional, la convierte en una manifestación del patrimonio intangible, digna de reconocimiento. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural se encuentra trabajando en recoger los testimonios de diferentes actores vinculados a esta manifestación, que se mantiene vigente hasta la actualidad. Como dos palomas. Información tomada de la página del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 7 Loja. Bueno, y ahí está el trabajo de los feligreses que de alguna forma están buscando la patrimonialización también de esta devoción de la Virgen del Cisne, que es visitada por propios y extraños. Seguimos con más información. El acceso a la educación, salud integral e inclusión económica y social plena son las exigencias que la plataforma de los colectivos LGBTI Ecuador pide al Estado ecuatoriano al conmemorar 20 años de la despenalización de la homosexualidad. Hoy Ecuador cumple 20 años desde que un 27 de noviembre de 1997 la Corte Constitucional derogara el artículo 516 del Código Penal, que calificaba como un delito la homosexualidad. Tras estas décadas, la comunidad LGBTI considera que aún existen temas pendientes para su total inclusión en la sociedad ecuatoriana. De hecho, Cayetana Salao, del Taller de Comunicación Mujer, señala que viven años de impunidad y zozobra. A la población LGBTI nos vulneran los derechos desde que somos niñas y niños. El alto índice de niñez trans que se suicida porque vivimos en un entorno que no tolera la diferencia, que no tolera la diversidad, es un entorno de amenaza y es un entorno de riesgo para la comunidad LGBTI de todo el país, de toda la región. Van a disculpar, pero nos están asesinando, nos están violando, nos obligan al suicidio. Este criterio es compartido por Lorena Bonilla, presidenta de la Fundación Amor y Fortaleza y madre de una menor trans, quien señala que en la educación y la salud hay temas pendientes. Adicionalmente, para nuestros niños estamos exigiendo que tengan unidades de género en las principales ciudades del país, con una salud integral para nuestros niños y jóvenes. Nosotros como padres exigimos también que dentro del sistema educativo no se les vote deliberadamente a nuestros hijos del sistema educativo y también el sistema de salud, que exista personal adecuado para nuestras necesidades. Para cambiar este escenario, según Cristian Paula, de la Fundación Pacta, la plataforma LGBTI Ecuador, el día de hoy tendrá un encuentro con la Vicepresidencia de la República para que las normativas trabajadas por esta plataforma sean parte de una política pública del Estado. Pero no queremos que pase la ley porque no es un tema de legalidad, sino de formalidad de una política pública que el mismo Estado la ha venido construyendo desde el año 2015. Pero que no se ha formalizado, o sea que todavía no tiene un rango de obligatoriedad, porque desde mayo hasta la fecha no tiene ente rector, no tiene implicaciones en la construcción de la política pública actual. Si bien el colectivo está consciente que la sociedad y la cultura ecuatoriana no puede transformarse por decreto, consideran que la aplicación de una política pública inclusiva y que respete las diversidades sexogenéricas desde los centros educativos, el sistema de salud pública, así como el ámbito laboral, es necesario para esta transformación. Siete de la mañana con 22 minutos, 7:22. Con la premisa, la biblioteca es mucho más que un libro, varios expertos en gestión de bibliotecas centran su presencia en Quito y Otavalo. Colectivo Iberoamericano Innova Libre, con 3 sedes administrativas en Chile, México y Ecuador, realiza desde la semana pasada el primer encuentro La Biblioteca, un espacio activo en la ciudad de Quito. El evento cuenta con el aval de la Organización de Estados Iberoamericanos, el Ministerio de Cultura, el Municipio de Quito, entre otras organizaciones involucradas en el campo de la lectura y las bibliotecas. En este primer encuentro, las municipalidades interesadas fueron Quito y Otavalo, ciudades en las cuales se generarán talleres y residencias con gestores que desarrollarán sus propuestas de innovación en las bibliotecas públicas. Así lo reseña Sara Bolaños, miembro de Innova Libre. En esta oportunidad hemos invitado a Cristian de Chile, a César de Colombia, a Inés de Portugal, a Juana Imelda de Guatemala y a una representante del programa Iberlectura de Argentina, para conversar con la realidad ecuatoriana y poder plantear un plan metropolitano de bibliotecas y de lectura, ¿no? La Red Metropolitana de Bibliotecas de Quito está como interesada en poder reformular y plantear una política pública para la ciudad. Con este acompañamiento iberoamericano, todos somos colegas, todos nos ayudamos y aportamos en cada uno de nuestros proyectos y poder construir un enfoque de nueva gestión bibliotecaria. De esta forma, este encuentro reúne a expertos en temas de innovación en bibliotecas de Guatemala, Chile, Colombia, Portugal y Ecuador. Están en el país para desarrollar una propuesta y posterior declaratoria sobre las nuevas funciones de la biblioteca y su relación con la comunidad. Aquí todos aportan con sus experiencias, como es el caso de las bibliotecas en Chile, dadas por el experto Cristian Maturana. Hoy en día el eslogan de Chile particularmente es la biblioteca mucho más que libros. Ese es como el eslogan a nivel país. donde efectivamente la biblioteca es un espacio que la gente utiliza, que la gente también se apropia ese espacio como comunidad, donde da cabida, además de la lectura, espacios como, no sé, todos los fanáticos de Harry Potter, o hacemos la Comic Zone, es un espacio también para el adulto mayor, para los bebés, entonces también un espacio para las familias, un espacio para disfrutar. Para hoy se tiene previsto que el encuentro se desarrolle en Quito, donde tendrán una jornada de trabajo en los estatutos y la planificación estratégica del encuentro 2018. Para mañana las actividades serán en el Centro Cultural de Investigación Gustavo Alfredo Jácome en Otavalo. El objetivo es convivir con los gestores culturales otavaleños y trabajar colaborativamente en un proyecto concreto para la comunidad. La jornada se desarrollará con la metodología Design Thinking. Usted sigue en compañía de Zona Cultura 100.9 FM y 940 AM en la provincia de Pichincha. Adicional a esto, somos retransmitidos por la página www.cceeloro.gov.es. Y vamos con más información. La música y el arte folclórico se apoderarán de la provincia de Los Lagos en el segundo encuentro Sinchihuar Micuna, que se realizará del 13 al 16 de diciembre en el Museo Viviente Otavalango. Contarán con la participación de diversas artistas nacionales e internacionales. Música es una de las muestras artísticas que ayudan a conocer la cultura de cada pueblo. En la ciudad de Otavalo existe una gran tradición musical que es interpretada por artistas donde en sus letras plasman la sabiduría de sus montañas, de su gente y de su tierra. Es por ello que el colectivo independiente Sinchihuar Micuna, con la colaboración del Centro Intercultural Yaguar, Huauqui, Yarina, realizarán durante 3 días el segundo encuentro de mujeres Sinchihuar Micuna, que contará con la participación predominante de mujeres cantoras, cantautoras, mujeres de organizaciones sociales, comunitarias y agricultoras. Hablamos con la organizadora Ana Cachimual, integrante del grupo Yarina, acerca del evento. Nosotros tenemos algunas cantoras también de Ecuador y de diferentes pueblos y nacionalidades del Ecuador. La idea es de visibilizar el trabajo de la mujer con sus escritos, visibilizar la voz de la mujer a través de las canciones. Esto se va a realizar desde el 13 de diciembre hasta el 16 de diciembre. El evento contará con la presencia de grandes artistas como Grecia Albán, que mostrará su trabajo denominado Mama Huaco, dedicado a la cultura mestiza. Cantos Puruá deleitará al público con su música y muchos artistas más. El evento se realizará del 13 al 16 de diciembre en el Museo Viviente Otavalengo de la ciudad de Otavalo a partir de la 1 de la tarde. Para Zona Cultura, María José Delgado. Siete de la mañana con 28 minutos, 7:28 en todo el territorio continental ecuatoriano. Hacemos una pausa para escuchar los mensajes de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y regresamos con más información en el noticiario Zona Cultura. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. El retorno del duende de Chiqui de la Torre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chiqui de la Torre reaparece en la escena artística para presentar a los personajes, escenarios y relatos de las culturas ancestrales ecuatorianas. El pintor reúne al mito y a la realidad dentro de una muestra en la que dialogan los cucos, ninfas y diablos, los diversos colores y tonalidades de los paisajes locales. El retorno del duende en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 23 de octubre al 23 de noviembre. Entrada libre. El Éxodo de Yangana. El Éxodo de Yangana. Una obra del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, basada en la obra de Ángel Felicísimo Rojas. Bajo la dirección del maestro Antonio Ordóñez y coreografía de Marisa Cretenieve. El éxodo de todo un pueblo que se ve obligado a partir de su terruño porque ha sido despojado de sus tierras, de su agua, de sus campos ejidales. Viernes, 1 de diciembre, 19 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Éxodo de Yangana. Entrada libre. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la casa. Seguimos en el noticiario Zona Cultura, 7 de la mañana con 32 minutos, 7 y 32. Esta noche a partir de las 19 horas acompañamos a la presentación del libro Las Guerrillas en Colombia. El autor Darío Villamizar nos visitó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el noticiario Zona Cultura, y aprovechamos la ocasión para, en conjunto con el presidente Camilo Restrepo, hacer el lanzamiento del libro. A continuación, Alex Mora nos cuenta más detalles sobre esta obra. Hoy, a partir de las 7 de la noche, acompáñenos en la presentación del libro Las Guerrillas en Colombia. El autor Darío Villamizar nos visita acá en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana y aprovecha la ocasión para, en conjunto con el presidente, licenciado Camilo Restrepo Guzmán, hacer el lanzamiento de este libro. La Casa de la Cultura, Flaxo y Penguin Random House se unen para presentar este texto que hace referencia a una realidad que busca cambiarla nuestro pueblo hermano de Colombia. ¿Qué tiene este libro? Darío Villamizar nos interna en el mundo de estos conflictos que se volvieron una verdadera problemática para Colombia. En el texto se detalla el surgimiento, desarrollo y proceso final de las organizaciones guerrilleras en el país cafetero. El autor del libro conversó con Zona Cultura, aún guarda ese recuerdo del primer libro y precisamente presentado en su momento acá en nuestra Casa de la Cultura hace 27 años. Presenté aquí en la Casa de la Cultura mi primer libro, un libro que editó la editorial El Conejo y que se llamó Insurgencia, Democracia y Dictadura, que es un libro que trata también las historias relacionadas con los grupos guerrilleros insurgentes en Ecuador entre 1960 y 1990. Darío Villamizar, escritor colombiano, ha sido constantemente un apasionado por los temas de los conflictos de los grupos insurgentes. En esto ha basado sus publicaciones. He estado escribiendo algunos libros relacionados con las guerrillas en Colombia, con los procesos de negociación, las paces que se han alcanzado en estos años, y destacaría entre esos una historia del M-19 que se llama Que el 19 será, y una biografía de su líder, del líder del M-19 que se llamó Jaime Bateman. Este texto, Las guerrillas en Colombia, es su última publicación. Este trabajo se basa como uno de los hitos más importantes en el hecho de que él pertenecía en su momento al grupo M19 y el contexto general de la problemática social de Colombia. Voy a presentar este libro aquí en Ecuador, que es un compendio de casi 70 años de lucha guerrillera en Colombia, y estoy trabajando un trabajo más amplio sobre la historia de los movimientos insurgentes en el continente, en América Latina y el Caribe. Finalmente, el escritor colombiano, a ser un hombre conocedor a profundidad del tema, da su punto de vista de dónde puede terminar la problemática de su país, que concluye con los diálogos de paz. Colombia tiene las condiciones y la potencialidad para seguir transformándose, para convertirse en un país sólido, en una nación sólida, donde se consolide el respeto por el otro, se consolide el respeto por los derechos humanos. No lo olvide, acompáñenos en este evento especial, presentación del libro Guerrillas de Colombia, hoy 19 horas. Para Zona Cultura, Alex Mora. Siete de la mañana con 35 minutos, 7:35. Si pensó que el swing se quedó en el siglo pasado, está equivocado. Un grupo de bailarinas trabajan en Quito para crear una comunidad alrededor del baile y la música swing. Desde hace 7 años, las hermanas Endara, Julia y Yolanda dejaron la danza contemporánea por el swing. Esta decisión les ha llevado a conocer y experimentar el jazz desde su música y baile. Es así que dentro de la Escuela Exploradores de la Danza, del Frente de Danza Independiente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, realizan constantes talleres de pasos de jazz y swing en pareja. Además, cada mes realizan el Swing Fiesta Show. ¿Qué tiene el swing que no tenga otro tipo de baile? Escuchemos a Julia Endara, para quien esta música y baile le ha cambiado la vida. Bueno, creo que es parte de la búsqueda en nuestro camino por la danza, y el swing creo que es un anhelo profundo de alegría y belleza. Y sí, la comunidad también es algo nuevo, porque cuando bailábamos danza contemporánea no había esta área social. Ahora está como fusionado el show, el espectáculo y el baile social. A pesar de que en Ecuador el jazz tiene su presencia con agrupaciones musicales, así como un festival internacional, Yolanda señala que no se ha generado aún esa cultura del swing. No está olvidado. De hecho, en el 82 empezó el renacimiento del swing. En Suecia, bailarines se contactaron con alguien que, Frankie Manning, con quien empezó este estilo de baile, y le pidieron que les enseñe. Entonces ya vamos, ¿cuántos? Del 82 acá, mi edad, 35 años del renacimiento del swing. Y existen muchísimos lugares del planeta, solamente aquí nos falta. Pero ya vamos. Pero ahí vamos. Hasta donde sé, no, bueno, por ahí en Cuenca vi que hay un poco de interés y que pasó alguien que baila swing, y creo que tuvo una entrevista precisamente con él hablando de... Pero que se practique realmente, no. Somos los únicos en Ecuador. Esta agrupación realizará talleres de swing del 5 al 21 de diciembre. Tendrán jazz steps los martes y jueves, mientras que el swing en pareja será todos los miércoles, ambos desde las 7 de la noche. Los costos son $40 y $25 respectivamente. Si quiere tener un acercamiento al swing este jueves 30 de diciembre, desde las 8 de la noche realizarán el Swing Fiesta Show, con acceso gratuito. Esta fiesta será en el Frente de Danza Independiente, ubicado en la terraza del edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El ingreso es por la entrada a la sala Demetrio Aguilera Malta. Vamos con más información, 7 de la mañana y 38 minutos. ¿Cómo se mueve Quito este día? Les contamos brevemente. AMT nos informa, la Agencia Metropolitana de Tránsito nos dice que en la Venezuela y Chile, en el sector de la Plaza Grande, existe un tráfico lento en el sentido sur-norte. Adicional a esto, en otro sector, nos informan que en la avenida 10 de Agosto y Bogotá, el tráfico está tráfico fluido en los dos sentidos, tanto de norte-sur, sur-norte. Y en la Plaza Argentina, esto en el nororiente de la capital de los ecuatorianos, existe de igual forma tránsito fluido. Todos los sentidos están los agentes del tránsito se encuentran en el sector. Así que ahí tenemos ese breve reporte sobre cómo se mueve la ciudad de Quito en este día. Vamos a continuar con más información cuando ya tenemos en nuestra cabina las 7:38 a.m. ¿Quién le rinde mejor tributo al gran héroe cultural Rumiñahui si no son los organizadores del Rumiñahui? Este evento, con claro significado de resistencia indígena, conmemora un año más con la idea de resaltar en estas fechas nuestras raíces y costumbres y no la celebración que a su criterio son absurdas. A continuación, ampliamos la nota. Han transcurrido más de 20 años y estas agrupaciones continúan destacando, resaltando en todo nivel el papel del Gran Rumiñahui, tributo a un héroe cultural, evento de resistencia. Precisamente el taller de experimentos Alqui Músico Teatrales, Perros Callejeros, son los organizadores del festival Rito Urbano de Resistencia. Este proyecto se inscribe con la idea de resignificar las fiestas establecidas por historias oficiales, una crítica y un rechazo a las mismas. ¿Qué podemos encontrar en este evento? El Rumiñahui 20 es un festival que fusiona diferentes expresiones artísticas en torno a la música rock de creación nacional, danza, teatro, poesía y diferentes géneros, música étnica, entre otros. Dialogamos con Juan Tapia del grupo Metamorfosis. Esta es una de las bandas participantes del evento. Este grupo, que con su nombre refleja lo que hace, el rock en constante evolución. Juan nos da sus impresiones de este nuevo Rumiñahui 2017. Concurrencia masiva de gente que va a apoyar a las bandas nacionales, eso es lo más importante. Y enhorabuena pues por los 20 años del Rumiñahui, que sigue adelante, ¿no? Siempre apoyando estas buenas iniciativas. Este espacio, que han ganado los rockeros, sigue cada año y su aceptación se acrecenta día a día. Ellos tienen una lucha constante por estos lugares. Es importante porque se va ganando espacios y obviamente de esta forma se va generando ya conciencia también en la comunidad de que los espacios públicos pueden ser utilizados de buena forma y qué mejor pues para hacer cultura, para hacer arte, para hacer música. Consultamos qué representa Rumiñahui como símbolo de lucha y su nombre en la sociedad. Rumiñahui, obviamente, el guerrero que mayor oposición y defensa tuvo, ¿no? De lo que fue en ese tiempo el reino de Quito. Este año, aparte de la presentación del ritual urbano de resistencia de bandas de rock, tendremos danza étnica, danza contemporánea, música étnica, acción escénica y jornadas académicas. Es muy interesante porque obviamente tú sabes del arte, aparte de que nos puede llegar a través de muchos sentidos, y que mejor pues visualizar y que la gente de a poco también vaya entendiendo el verdadero significado de este festival, que es justamente dar a conocer en forma teatralizada los acontecimientos que se dieron hace más de 500 años. No se lo pierda. En escena, Muscaria, Metamorfosis, Mortero, Chancro Duro, Logia Marginal, Mortal Decisión y las cuerdas asesinas de Lucho Pelucho y el Negro Acosta. Este 3 de diciembre, Parque El Arbolito, a partir de las 10 de la mañana. Para Zona Cultura, Alex Mora. Siete de la mañana con 42 minutos, 7:42. Esta semana, la Biblioteca Eugenio Espejo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a la Biblioteca Nacional, realizaron un conversatorio. Los detalles le presentamos a continuación. El nuevo modelo de bibliotecas fue el tema de discusión que se planteó acá en nuestra biblioteca Eugenio Espejo. Participaron bibliotecarios, especialistas en archivos, invitados y ciudadanos interesados en el tema. ¿Cómo asimilar este cambio? Las transformaciones a las que nos lleva la nueva era y la tecnología como punto central. Este viernes se desarrolló el tercer encuentro del ciclo de conferencias denominada Modelo de Madurez de la Digitalización. Para internarnos en el tema, dialogamos con el conferencista experto que presentó digitalización acá en nuestra Casa de la Cultura. El ingeniero Hugo Carrión conversa con Zona Cultura. Tuvimos la oportunidad de abordar varios temas. Nos enfocamos principalmente en el tema de la digitalización y específicamente en un enfoque en el que trata de relevar la importancia de un modelo de madurez, es decir, de definir cierto un mapa o una ruta en el cual una empresa, una organización, una biblioteca, por ejemplo, puede abordar la digitalización documental, pero etapa por etapa. Si lo resumimos en un término simple, acostumbrarse es lo que nos pide el ingeniero Hugo Carrión a quienes manejan documentos, archivos, textos en general que tienen que ver con bibliotecas. Tarde o temprano tendrán que entrar en la era del mundo digital. Lo que se planteaba comentaba es que hoy por hoy estamos de alguna manera acostumbrándonos cada vez más a leer documentación en formato digital. Tenemos cada vez más, tenemos información que nos llega a través de correo electrónico, que nos bajamos de internet, o que evidentemente a través de un dispositivo como puede ser una cámara de fotos, el teléfono celular, un escáner, procedemos a digitalizarlo. Esto plantea varias ventajas, desde luego, pero también plantea varios retos en el sentido de que se nos puede de alguna manera caotizar nuestro manejo si no tomamos algunas medidas para organizar esta información. El aspecto negativo de este tema está con los virus, archivos perdidos y no recuperables. Bueno, evidentemente, igual que los archivos físicos, los archivos digitales corren el riesgo de ser eliminados, de sufrir otro tipo de amenazas, ¿no es cierto? La parte física, un documento pues, se puede perder, se puede, digamos, que sea de temas físicos, ¿no? En el tema digital, en cambio, las amenazas tienen que ver con virus, con que se pierda, con que no lo estemos organizando, entonces también hay un desafío respecto a esa preservación. Este no será el último ciclo de conferencias, así nos cuenta el ingeniero Hugo Carrión. Los espacios de encuentro y de actualización seguirán acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hemos coordinado tanto con la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, con la Biblioteca Ecuatoriana de la Zapolit y el Centro de Investigación Imaginar. Tenemos un poco la intención de hacer un nuevo ciclo de conferencias con temas que también aborden temas importantes como la digitalización, la conservación, la valoración de los documentos, que son aspectos claves y que pueden ser de interés general. Para Zona Cultura, Alex Mora. 7:45, 7:45. La infancia nunca dura, pero todo el mundo se merece una. La confitería abre sus puertas para deleitar a los más pequeños. Un evento de diversión y confraternidad entre niños de distintas nacionalidades y regiones. El grupo Rama de Plata desarrolla el evento La Confitería, un trabajo que consiste en la generación de ideas a través del teatro y los títeres. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Pichincha, también participa en el evento que se encuentra en el barrio Rumicucho. Ana Escobar, la artista que conduce La Confitería, habla de los resultados de la actividad infantil. Las presentaciones artísticas y culturales que se desarrollan en las escuelas, barrios y comunidades siempre desarrollan el pensamiento de las personas, y el teatro y los títeres en esta ocasión a los niños y las niñas, además de divertirlos, también ellos generaron sus propios mensajes, se divirtieron y colaboraron en el espectáculo y formaron lazos de amistad dentro de su comunidad educativa. La idea es crear lazos de amistad e inclusión desde la infancia, pues al evento asisten infantes de distintas partes de la provincia, incluso migrantes de Venezuela y Colombia. Consuelo Ceballos, directora de la Unidad Educativa 29 de Junio, donde se desarrolla cada semana La Confitería, habla de la importancia del arte y su presencia desde la niñez. Es un elemento importante para la formación integral de los estudiantes, que también ellos se vayan acercando a lo que es el arte escénica, y eso es fundamental para los niños. Un espacio también de recreación. Rosa Ponce, gestora cultural, amplía el tema refiriéndose al aporte de la Casa de la Cultura para el desarrollo infantil en San Antonio de Pichincha. Una obra maravillosa nos entregaron para la comunidad, La Confitería. Los niños participaron, pero activamente y muy felices. Este tipo de espectáculos no son frecuentes en nuestra zona, de tal manera que reconocemos el aporte del artista y de la Casa de la Cultura. La actividad es abierta a todos los niños de 7 a 12 años y se desarrolla de 10 a 12 de la mañana. 7:48, 7:48. El colectivo Gran Colombia desarrolló el pasado viernes una celebración por el Día de la Lectura con el tema La Literatura en el Arte de la Palabra, en la pintura de la voz, y leer siempre será una expedición a la verdad. Busca incentivar el buen hábito de la lectura en sus estudiantes. Zona Cultura estuvo en el evento. A continuación les presentamos los detalles. No había el gancho. La Unidad Educativa Gran Colombia vivió una verdadera fiesta este viernes 24. Se juntaron alumnos, docentes y autoridades en conjunto con invitados para conmemorar la fiesta de la lectura, celebración que se da para recordar además el Día del Libro. El evento arrancó a las 7:30. Todas y todos los estudiantes uniformados en el patio central dieron inicio a tan magno evento. Estuvieron presentes diferentes autoridades de educación de nuestro país. Escuchemos el sentir del representante del Ministerio de Educación, Javier Andino, es director circuital. Él nos cuenta más sobre lo que se vivió en esta fiesta estudiantil. Que es una fiesta hermosa, preparada con mucho amor, con mucho cariño, para que la juventud se empodere de la lectura. Leer precisamente es introducirse en el campo de la imaginación, del conocimiento, de la abstracción y básicamente prepararnos para un mejor futuro. La rectora de la institución, la doctora Lucía Santi, resalta el valor de la lectura como un enfoque para la vida de los estudiantes. La intención de la institución y del Ministerio de Educación es fomentar en nuestros estudiantes la lectura. La lectura enriquece el espíritu, enriquece el alma, entretiene, divierte, instruye fundamentalmente. Y el Gran Colombia está empeñado en fomentar la lectura en todos nuestros estudiantes para que tengan una formación integral y puedan desempeñar en nuestra sociedad ecuatoriana y en el campo del saber. La magíster Marisol Orbe es coordinadora del área de lengua y literatura. Ella nos cuenta las actividades que han realizado para el fomento de la lectura. Esas actividades están organizadas por las áreas del tronco común. Está ahí sociales, está naturales, matemática y también lengua y literatura. Nosotros como actividad hemos desarrollado la declamación de poemas y también actividades dentro del aula. Nosotros trabajamos el plan lector. Por su parte, la especialista docente Dogma María Pazmiño destaca los resultados que dejó esta fiesta de la lectura versión 2017. Muchas gracias por esa apertura que ha tenido la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para la ejecución pues de esta fiesta de la lectura ha sido bastante compleja, pero los resultados están ahí, ratificando pues esta algarabía de la juventud, este trabajo en equipo de mis compañeras, apertura de las autoridades, ha sido todo un éxito. Acompañaron este evento el Indio Manuel, Ernesto Albán y también la presentación musical de la Universidad de los Hemisferios, que tuvo entre su espectro la temática de películas de Star Wars. Finalmente, les dejamos con las voces de dos estudiantes del Gran Colombia. Melanie y Ronaldo acompañaron Tag Magno Evento con esta intervención musical. Por amarte así, es esa mi fortuna, es ese mi castigo. ¿Será que tanto amor acaso está prohibido? Me quedaré sin nada si no estoy contigo. Entiende, necio corazón. No ves que le haces daño, déjala vivir en paz, vete a molestar a otro lado. Para Zona Cultura, Alex Mora. 7:52, 7:52. El talento de los artesanos ecuatorianos se dará cita en la novena Feria Artesanal de Texturas y Colores 2017. Danza, música, pintura, bisutería y rica gastronomía son algunas de las actividades que podrás disfrutar. El talento artesanal de nuevo se da cita en la feria que se consolida como la más variada e importante vitrina de productos artesanales del Distrito Metropolitano de Quito. Creaciones en diversas categorías que incluyen arte, decoración, moda, salud, accesorios, joyería, bisutería, musicales, regalos y sabores se expondrá del 14 al 17 de diciembre a partir de las 10 de la mañana, siendo una alternativa para las compras navideñas. Zona Cultura se comunicó con Gladys Sandoval, artista artesanal. Comentó que es importante que haya este tipo de ferias, con el objetivo de que el público pueda conocer el talento que tienen los artesanos ecuatorianos. Porque hay mucha gente que hace cosas así, a mano, ¿no? Que son como únicas y que toman bastante tiempo de hacer. Y es importante que haya este tipo de ferias porque es la única forma en que la gente pueda conocer que existen esta clase de artesanos, ¿no? Lady Romero, artesana, expresó que la feria es una oportunidad de emprendimiento para salir adelante en el campo de las artesanías.

más de escucharnos, también quiere observar, conocer a nuestro invitado, saber quién es desde la cabina de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, puede entrar a la página www.casadelacultura.gov.es. En la parte superior dice Radio CC, da un clic ahí y ya entra a una página donde existe un sistema de audio y video para que pueda escuchar la entrevista y también observar a nuestros invitados. Estamos con el maestro Antonio Ordóñez, director del grupo El Teatro Ensayo, quien nos acompaña en nuestra cabina para hablar sobre la obra El Éxodo de Yangana, una obra basada en la novela de Ángel Felicísimo Rojas y está prevista estrenarse en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este viernes 1 de diciembre a partir de las 7 de la noche. Buenos días, maestro, bienvenido. Buenos días, mil gracias por recibirme en mi casa, que es esta casa. Así es, y les recordamos a ustedes que El Éxodo de Yangana es una obra que, como ya lo anunció Darío, se estrena este viernes 1 de diciembre aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si ustedes desean los pases para asistir a este evento, ya sabe, llame 2220-966, 2220-966. Maestro, gracias por acompañarnos una vez más y nosotros queremos iniciar con El Éxodo de Yangana. ¿Cuál es la sinopsis de esta obra? Bueno, ante todo, mil gracias otra vez. El Éxodo de Yangana es escrita por Ángel Felicísimo Rojas, este extraordinario escritor ecuatoriano y además un compilador de todo lo que fue la literatura de los años 30 y en general de la literatura de contenido social. Es importante entender que Ángel Felicísimo Rojas tiene un panorama muy claro del momento histórico en que vive y fundamentalmente escribe esta novela intentando subrayar las condiciones estas del país, de un país que despertaba, nacía al capitalismo y asimismo nacía a lo que es la lucha sindical, a lo que es la lucha de los trabajadores, a lo que es unas reivindicaciones sociales. Después de la conquista, y alguien dijo ya, último día de despotismo y primero de lo mismo, y entonces el país siguió con un sistema que había instaurado la colonia, y claro, era un sistema feudal, y que el desarrollo de la sociedad, el desarrollo económico incluso, hace que empiecen a existir trabajadores asalariados y esto hace necesariamente hace coincidir con la organización de esos trabajadores asalariados que siempre fueron explotados en definitiva. Una historia que tiene mucha relación quizá con el éxodo bíblico, pero a la realidad ecuatoriana. Ya, esto, con el éxodo bíblico y con el éxodo ecuatoriano y con el éxodo de todos los países del mundo. En este mismo momento estamos sufriendo, hay noticias del día de hoy de tantos y tantos náufragos que en el mar Mediterráneo están siendo recogidos porque salen de sus países donde les han explotado tanto y han explotado tanto los países que ya es imposible vivir y tratan de acceder a Europa. Este también es un éxodo, ¿no? Y de modo que es coincidente, en la historia de la humanidad siempre han existido estos éxodos. Y el de Yangana es un éxodo muy especial que puede emparentarse con todos los éxodos del mundo. Maestro, ¿por qué se llamó el Éxodo de Yangana? Ya, Yangana era un pueblo comunitario que vivía tranquilo y feliz y tenía un sistema casi primitivo. ¿Ubicado dónde? Está ubicado en Loja, justamente, ¿no? Está ubicado al sur del país y, claro, tenía una vida apacible, buena, productiva y todos vivían en comunidad, pero llega una autoridad a un pueblo relegado, marginado, mandan una autoridad que no es nativa de ahí, que no tiene conocimiento de cómo es que este pueblo vive Y claro, empieza a imponer reglas, normas que son ajenas a las prácticas diarias de la población. Y entonces esto causa conflicto. A eso se suma la pertenencia de tierras a determinadas personas que quieren invadir las tierras de la comunidad, los ejidos, los campos ejidales y en general todas las todos los sembríos y toda la actividad que desarrollaban los pueblos, este pueblo de Yangana, que realizaba, digo, en comunidad. Y entonces surgen inconvenientes y este pueblo se ve obligado a incendiar el pueblo, a incendiar las haciendas y a emigrar. Se van, este es el éxodo y esta es la novela de Ángel Felicísimo Rojas y esto es el tema que ha tomado el Teatro Ensayo para hacerlo en una fusión de teatro y danza, para hacerlo, para traducirlo a términos de espectáculo, y es lo que van a ver el 1 de diciembre de este año en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros estamos muy contentos de los resultados. Hemos agregado a este realismo social que marca Felicísimo Rojas, hemos agregado un realismo mágico también que empieza a ser muy interesante y que empieza a ser casi la tónica del teatro ensayo y, por qué no decir, la tónica del teatro ecuatoriano. Y bueno, y precisamente, amigos, amigas, es importante también ubicarles un poquito a esta zona que ha sido la inspiración en este caso de Ángel Felicísimo, como es Yangana. Es un valle que está ubicado al oriente de la ciudad de Loja, es la puerta de entrada a estas fértiles regiones de nuestro territorio oriental. Hasta esta población se haya construido una carretera de verano que, partiendo desde Loja, atraviesa los fértiles valles de Malacatos, Vilcabamba, Quinara y otros lugares donde se levantan pequeños grupos de gente a lo largo del río Palmira, donde se divisan huertos con plantaciones de cafetales, cañaverales, naranjos y limones. Tiene una diversidad de clima y además tiene una altura de 1.800 sobre el nivel del mar, una extensión de 263 kilómetros cuadrados. ¿Qué más? ¿Algún otro dato? Bueno, ahí está. Imagínense ustedes, esta zona muy riquísima que es en Loja, que en aquella época pues tenía al mando pues los grandes terratenientes y que obviamente pues hubo un momento donde la gente dijo un pare. Y qué bueno que con la forma del teatro ensayo, esa manera de llevar estas grandes obras al teatro, pues ahora este 1 de diciembre podamos tener el gusto de acercarnos y recordar esta obra de talento ecuatoriano. Maestro, el éxodo de Yangana, ¿cuánto tiempo les llevó a hacer el montaje? Bueno, nosotros hemos estado con este proyecto desde hace 8 meses. No significa esto que hemos trabajado los 8 meses solamente en el éxodo de Yangana, porque el teatro ensayo, y esto también es excepcional y es bueno que se sepa, el teatro ensayo tiene en su repertorio ahora 6 obras, y estas 6 obras están siendo difundidas en todo el país. Y entonces el momento en que hemos tenido un poquito más de tiempo, que no hemos estado en gira, que no hemos estado difundiendo todas nuestras obras como Los Cuadernos de la Tierra, el Decamerón, Pluma de Ángel, el Canto Esperpéntico, el momento en que no hemos estado difundiendo esas obras, hemos estado en el montaje de esta nueva obra, que nos ha llevado mucho tiempo, pero que nos ha llevado además a apasionarnos realmente con el asunto, primero por el tema y segundo por un sistema que hemos encontrado. Es decir, el teatro ensayo ha sistematizado ya un método que está basado en la creación colectiva, sí, que fundamentalmente tiende a improvisar cosas y después tiende a estructurar las obras en términos teatrales, en estos códigos que nos dicta el teatro y que cada vez son más próximos al grupo, que el grupo está muy, muy consolidado, muy bien formado, muy bien disciplinado y tiene un rigor de trabajo, que esto facilita el montaje de obras como las de la magnitud y de la envergadura que es el éxodo de Yangana. ¿Cuántos actores estarán este viernes? Este viernes estarán 13 actores en escena, ¿no? Vale la pena destacar que además de actores, que todos ellos son egresados de la Escuela de Teatro de la Universidad Central, además son bailarines. Y esto es un buen punto a favor porque pueden fundir los dos lenguajes y nos facilita indudablemente la puesta en escena de una obra de la magnitud, repito, de El Éxodo de Yangana de Ángel Felicísimo Rojas. ¿Cuál es su papel, maestro? Mi papel ha sido en esta vez de coordinar. Yo me muero de ganas de actuar, ¿no? Pienso que no soy tan malo como actor, pero es muy difícil actuar y dirigir. Entonces, yo he preferido en esta ocasión solamente coordinar, dirigir, hacer la puesta en escena, tomar todos los elementos que los actores nos dan y poder coordinar y estructurar este espectáculo que no dudo va a gustar mucho. Siendo una problemática social al momento de dirigir, ¿qué es lo que más resalta el teatro ensayo en esta obra El Éxodo de Yangana? Bueno, nosotros en general, como política cultural, como política del grupo de teatro, es que somos un grupo de una estética de la resistencia, llamamos, ¿no? Que es un grupo combativo, que es un grupo que no le corre a la política en el sentido de que hace política, no pertenece a ningún partido político, pero hace política, ¿no? Y esto no significa que por hacer política hace panfletos políticos, ¿no? Es decir, nosotros no confundimos la estética con la política. Queremos conciliar estos dos aspectos, es decir, que sea un teatro de la resistencia, que sea un teatro que devele los mecanismos con los que opera el sistema, un sistema mal hecho, una sociedad mal hecha, y el teatro está para eso, para develarlo, para ponerlo en evidencia, y eso hace el teatro ensayo. Procura hacerlo de la mejor manera, con gran calidad. Ernesto Guevara decía, la calidad es el respeto al pueblo, y eso es lo que nosotros tenemos, respeto al pueblo, y por eso nos empeñamos en que nuestro trabajo sea de calidad, que tenga... que no sea cualquier cosa, que no esté en la mediatización, que no sea un grupo mediocre ni un teatro que hace cosas mediocres, sino que hace cosas de calidad. El teatro ensayo será que realizará la única presentación El Éxodo de Yangana, o habrá otra oportunidad y recorrido por el país. Sí, no, el teatro ensayo va a ser en Quito, muchas funciones en varios sitios, vamos a recorrer algunos barrios, hay algunas extensiones de la Casa de la Cultura que nosotros estamos coordinando con ellos para hacer en distintos barrios. Después vamos a trasladarnos a varios sectores de Pichincha, están los bancos, está Machachi, ¿no? Está Pedro Moncayo, están todos los cantones de la provincia de Pichincha, y después vamos a hacer, tenemos para el 15 creo programado en Ibarra, en la ciudad de Ibarra, vamos a tomar la zona del norte primero y después haremos Guayaquil, Cuenca, y haremos varias provincias más, tratando de copar todo el territorio ecuatoriano, que esa es nuestra ambición siempre. Y claro, en este caso iremos al oriente ecuatoriano también, donde Yangana empieza en Loja, cerca del oriente, pero el éxodo corre hacia el oriente justamente, y llegan a Palanda a fundar la nueva Yangana. Sin duda el teatro ensayo también realiza éxodo desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana a otros espacios. Esa experiencia de no siempre estar estáticos en un determinado espacio, sino de poder salir, usted nos ha dicho, a extensiones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también barrios y provincias. Sí, esto es lo que más sostiene el teatro ensayo en su política de hacer cultura. Nosotros no queremos encerrarnos, no queremos ser un grupo de élite que daba en el Teatro Nacional y punto, sino queremos ir a los lugares donde justamente no accede nadie, no va nadie nunca. Acabamos de tener una experiencia extraordinaria en Guayaquil, en un sitio increíble con el comité de Nosotros Somos También Guayaquil, y que esto indudablemente nos hace pensar que hay mucho que hacer y que el teatro ensayo solo no da abasto. Tenemos que hacer más teatros de ensayos o experimentales o como se llamen. Nosotros hemos planteado a la Casa de la Cultura, al Ministerio de Cultura, crear por lo menos 5 zonas donde existan 5 grupos de teatro, ojalá 5 grupos de danza, 5 grupos de música, y que esos hagan la misma labor que hace el teatro ensayo. Entonces se quintuplicaría nuestra labor y podríamos, en un pequeño poblado llegar 20 espectáculos al año, sería excepcional. Eso es hacer cultura. Maestro, ¿por qué se toma estas obras, en este caso el Éxodo de Yangana? Bueno, es decir, el teatro ensayo tiene una grata y larga experiencia, ha tomado Los Cuadernos de la Tierra de Jorge Enrique Adún recientemente, ha tomado Huasipungo, que fue excepcional también. En 1970 el teatro ensayo montó Huasipungo con un éxito impresionante. En el Teatro Nacional Sucre nunca se ha dado que durante 3 meses consecutivos, de lunes a domingo, se presenten hasta dos funciones diarias en el Teatro Nacional Sucre. Esto es excepcional también. Es desde una obra de la literatura ecuatoriana. La literatura ecuatoriana es excepcional. El poema de César Dávila Andrade, el Boletín y Elegía de las Mitas, que fue tan extraordinario y que alcanzó 367 funciones de difusión, es también excepcional. Hemos hecho El Velorio del Albañil, hemos hecho algunas obras de la literatura ecuatoriana, que esto primero hace conocer más directamente, y segundo, sabemos perfectamente que es el sostén de una cultura, que es la parte fundamental donde todos debemos alimentarnos, porque esas son nuestras fuentes que nos nutren y que pueden hacer nuestro país y que pueden hacer un cambio definitivo y la última y definitiva independencia de nuestro país. Obras que están por escrito, obras de literatura que en este caso se las lleva al teatro, ¿de qué forma pueden influir en la población? Nosotros estamos convencidos de que, siendo un espectáculo de calidad, sin ser mediocre, es decir, procurando que sea digno, todo el público, todos los tipos de público van a poder acceder a él. A veces se suele desestimar al público, se suele decir, hagamos esta obrita así nomás porque es para los indígenas o porque es para la gente pobre. No, es al revés. Hagamos de la mejor manera, con una gran calidad, justamente porque es para esa gente. Y entonces yo pienso que sí puede y sí debe, y de hecho influye en las obras de la literatura y las obras de arte, influyen en la población para su transformación, para su cambio. Esta obra es de entrada libre, tienen que retirar un pase, ¿dónde, maestro? No necesariamente tienen que retirar el pase, pueden venir sin el pase, pero de todos modos están disponibles en la Casa de la Cultura. A quien quiera tener la certeza de poder entrar, sabemos que se llena rápido el aforo del Teatro Nacional, que es de 2.200 butacas. Venga con un poquito de anticipación, porque una vez que se cierre el aforo, una vez que se cope el aforo, ya no van a poder entrar. Desde luego que más adelante haremos otras funciones y que hay que estar pendientes, pero para esta función del 1 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura hay que venir con un poquito de anticipación. Es importante también, amigos, amigas, decirles que si bien la entrada es libre, esto demanda también de muchos recursos para los actores, de tener que estar en los estrenos todos los días, quizá para poder dejar una obra a punto para que usted la pueda disfrutar. Así que dese cita este viernes 1 de diciembre al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y maestro, usted tiene la palabra para que

tener aquí una ventana siempre abierta para poder visitarles y dar a conocer el trabajo que se lo está realizando en beneficio de la cultura. Vamos a hacer un poquito de historia y conocer acerca de el trabajo que viene desarrollando la Asociación Humberto Padilla. ¿Hace cuánto tiempo fue creada? Bueno, la Asociación Humberto Padilla como asociación se creó en el año, en diciembre, a finales de diciembre del 2013. 2013, es decir, que están próximos a cumplir años. Sí, estamos próximos a cumplir. ¿Cuántos años? Ya unos tres años. Tres años que han venido ustedes trabajando. ¿Y cuántos miembros están hasta el momento? Son 12 miembros de la asociación los que hemos venido trabajando y impulsando este proceso ancestral. Pero ajeno a eso tenemos también personas que se han aliado del territorio ancestral, del Guayupe, de la Carolina, Guayupe en la provincia de Imbabura, la Concepción, provincia del Carchi, INTAF, el Cantón Cotacachi, pero que también pertenece a Imbabura. ¿Dónde está ubicada esta asociación? Bueno, la asociación está ubicada en la ciudad de Libarra, en Chillogallo, aquí en Quito. ¿En el sur de la ciudad? En el sur de la ciudad de Quito. ¿Quiere decir que también ahí hay población afroecuatoriana? Sí, ahí hay un gran constructor muy conocido y músico también, el señor Juan Minda, también es parte de nuestra asociación y él, bueno, es parte de también este proceso. Un trabajo que se encuentran realizando. Voy a dar la palabra también a en este caso, a Irene Minda, quien es la directora ejecutiva de esta organización y que vienen trabajando con miras también a visibilizar a la cultura afrodescendiente. Muy buenos días. Primeramente, agradecerle a usted por la oportunidad que nos da para estar aquí y dar a conocer acerca de nuestra ancestralidad, de nuestra cultura afro. ¿Usted es proveniente también de esta cultura, Irene? Sí, yo vengo de allá, mi descendencia es de allá, ya que igual mi mami es perteneciente de Rocafuerte, de la cuenca del río Mira. Bueno, hay muchas cosas que contar de esta cultura, así que le vamos a dejar para que usted piense quizá en algún cuento, alguna leyenda al regresar. Mientras tanto vamos a hablar con Jorge y que nos comente sobre el trabajo que ustedes vienen desarrollando, precisamente esta organización con miras a la patrimonialización del instrumento bomba. Sí, pues muchísimas gracias. Bueno, puedo decir que ha avanzado mucho este proceso. Ha sido un poquito complejo, complicado, por el hecho de que han sido recursos propios de la asociación. No hemos tenido alguien que nos ayude. Pero en ese hemos dado una buena campaña, una buena lucha en pos de la visibilización de estos pueblos olvidados. Porque la caracterización que siempre se tiene es que solo en el Chota se hace la bomba, ¿no? Y no es así, pues la bomba se lo hace desde la parroquia de Lita, en la cuenca del río Mira, donde divide a las tres provincias, Imbabura, Carchi y Esmeraldas, y digamos, hablando del territorio ancestral, viene desde Lita, toda la cuenca del río Mira, la Concepción, Salinas, Chota, y también INTA, que poco se ha hablado de INTA, ¿no? Esto queda en la parroquia, en el cantón Cotacachi, es perteneciente al cantón Cotacachi. ¿Qué debemos conocer los ecuatorianos sobre la bomba, que es parte de un instrumento de la música, de la danza? Bueno, debemos conocer de que es una cultura muy rica, primero, y también debemos conocer que esta música bomba es muy ecuatoriana, porque fue creada por los negros que se los trajo a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, y que se asentaron normalmente en el territorio de la cuenca del río Mira, llámese Cuajara, la Concepción, Caldera también, entonces parte del Chota, ¿no? Entonces casi que no se ha conocido mucho, y es que destacar que como instrumento viene de África, pero no lo vinieron trayendo en sí, ¿no? El instrumento, pero vino en su corazón, vino en su imaginario, no en su imaginario, sino vino en sus entrañas. Ya la similitud de tener una similitud entre África y acá, y por sus similitudes que los negros de aquel entonces fabrican este instrumento bomba, y que con el tiempo se fue acoplando y con la guitarra, bueno, un sincretismo cultural, lo que llamamos sincretismo cultural, por la mezcla de la guitarra española y los instrumentos andinos, lo que tenemos una música que hoy conocemos normalmente como música bomba. ¿Y en cuanto a la danza? La danza es otra práctica normalmente debemos decir que es como se bailó, pero claro, ahí hay bastante que decir, ¿no? Porque la danza es una copia de la vestimenta de las indígenas, ¿cierto? Entonces, como las negras de aquel entonces los trajeron de Cartagena y los trajeron en el Valle del Chota, la cuenca del río Mira, y vinieron semidesnudos, ¿no? Entonces, acoplaron, lo que sí debemos destacar es que acoplaron la vestimenta de las indígenas, perdón, copiaron la vestimenta de las indígenas y acoplaron a su propia realidad, sus colores y todo lo demás. Copiaron su, y por eso, al ver una similitud en eso también, ¿no? Porque las indígenas se visten con la vestimenta baja, bastante baja, y entonces lo que hicieron las negras de aquel entonces es copiar eso, pero mantener sus colores, su tiz de África acá. Y cuando bailan, en este caso, hacen el tipo de danza, ¿hay una manifestación especial de conquista? Ah, claro, hay una expresión, pues la música es igual, ¿no? Hay una expresión netamente del medio vivir. Es lo que ellos pasan, lo que ellos viven, y es la forma de desahogarse del sometimiento que tuvieron por parte de sus esclavizados. Entonces se cuentan, transmite su medio de vida, transmite sus sufrimientos, su medio de vida, ¿no? Que hacían, como traen, y ya hasta ahora se lo representa, y esa es una de las razones que también va la patrimonialización, ¿no? De la vestimenta, porque actualmente se ha perdido ese matiz de lo que tiene ancestral. Ahora se lo ha hecho muy comercial, con los vestimenta muy baja, perdón, muy alta, cosa que no es así, ¿no? Entonces, es muy preocupante que a nuestros mayores les costó tanto realizar eso para que ahora lo podamos destruir, puedo decir, ¿no? Pero no diríamos que lo estamos rescatando, lo estamos fortaleciendo. ¿Cómo avanza este proceso con los órganos de control? Ah, bueno, está muy bien, pues digamos que hemos avanzado mucho porque en primer lugar tuvimos el contacto con la comunidad, se hizo dos talleres en el Chota, en el Centro de Alto Rendimiento, y otra en la comunidad del Chota, y también realizamos algunas reuniones por la cuenca de Río Mira, llámese esto en la parroquia La Concepción, como también en la parroquia La Carolina. ¿Cuál ha sido la finalidad de realizar esta reunión las comunidades? Esta reunión es para mostrar la diversidad cultural y, bueno, tener una fuerza más, ¿cómo decir?, más contundente para lograr la patrimonialización, para lograr y visibilizarnos y demostrar que, bueno, no solo es el Chota ajeno a eso, el Chota también se une a este proceso, que se ha conocido no por culpa de ellos, pero el objetivo principal es demostrar la diversidad cultural que existe en todo este pueblo, esta parte de la cuenca baja del río Mira, que también existe cultura, que también se hace bomba, que también existe cultura. Es decir, que ya han mantenido la reunión con la comunidad y ahora avanza el cumplimiento con las instituciones de los papeles. Claro, obviamente, es lo que queremos, es, digamos, avanza la socialización con todas las comunidades involucradas en este proceso, saber ancestral que mantienen, y es importante visibilizar ya las comunidades que existe gente afrodescendiente en toda esta parte. ¿Es difícil cumplir con todos los requerimientos para la patrimonialización de la bomba? Bueno, no es difícil, lo que pasa es que el difícil no es la falta de recursos, es lo que a veces nos limita, ¿no? Porque no tenemos ninguna institución que nos apoye, nos dé dinero para esto, son recursos netamente de parte de la asociación y parte recursos de la propios gente. Recursos propios de parte de la asociación y de por parte de los representantes de los territorios. ¿Qué les hace falta en este momento? Bueno, lo que nos hace falta es el expediente, ¿no? Y realizar los talleres ya a nivel territorial. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que pueden tener bueno, listo el expediente? Pues, el expediente lo podemos tener, bueno, digamos, sin tratar de exagerar, puede ser cerca de un año, unos 6 meses más o menos, ¿no? Eso requiere un largo proceso. Claro, requiere un largo proceso, más por la falta de recursos, ¿no? Porque son recursos propios y tenemos que movernos de acuerdo. ¿Dentro de los expedientes qué nomás tienen que cumplir? Bueno, dentro del expediente tiene que hacerse una investigación en todo el territorio. En todo el territorio, entrevistas personales, tienen que hacerse talleres para, obviamente, decir que ya tenemos la documentación completa. Tengo entendido que ustedes también ya hay alguien que les va a ayudar en el proceso investigativo. Claro, la Universidad Técnica del Norte es la que nos va a ayudar y creo que estamos haciendo esos trámites para que nos ayuden en esta investigación y la armación del expediente como el plan de salvaguarda. ¿Creen ustedes que esto estará listo para el 2018? Yo sí estimo que sí. Sí, yo creo que sí, porque ya son cosas que se tiene que realizar muy muy, muy, muy, muy puntuales para que esto se empiece. Papeles que son netamente, diría yo, papeles ya cuestiones solo de arreglos con la universidad, para que la universidad pueda ya empezar a hacer este trabajo. Irene, ¿qué tenemos ya listo para compartir con nuestro público precisamente de tratar de fortalecer también esta cultura afrodescendiente? Bueno, la cultura afrodescendiente unió en su caserío a las familias, ¿no? Ya que a través de ese instrumento y con los bailes que se hacía, ¿no? Entonces, esto unía, hacía que la gente esté alegre y todo eso, ¿no? Por lo que cuenta mi mami en la historia, que dice que, bueno, en su tiempo cogían la bomba y bailaban mucho la bomba con una guitarra o un requinto, era la bomba, ¿no? Y bailaban, y dice que mi mami que empezaban aquí en una casa y se daban la vuelta por todo el caserío y a la final regresaban a la casa que iniciaron. Entonces esa era una manera de que los del caserío se mantengan unidos, de que se conozcan, y ahí expresaban ellos su alegría, muchas veces su tristeza. Este instrumento ha servido como medio de comunicación para los pueblos. Van a tener ustedes ya una actividad que la van a desarrollar el próximo sábado 9 de diciembre. Una actividad que tienen toda una jornada que empezará a las 10 de la mañana. ¿Y qué nomás habrá? A ver, en el 10 de la mañana, bueno, habrá una rica gastronomía por parte del caserío de Guajara. Habrán, bueno, músicos en sí. Y habrá danza, habrá música, habrá una noche, una jornada cultural en la noche también, hasta las 10 de la noche, digamos de 5 a 10 de la noche o de 6 a 10 de la noche, una jornada cultural, para que la gente también se divierta, ¿no? A pesar que todo el día se van a divertir, pero sí van a poder en la noche mirar también los grupos como lo están ahora, los grupos comerciales, diríamos, ¿no? Bueno, y dentro de esta gran jornada por el fortalecimiento de los saberes ancestrales de la cultura afrodescendiente del territorio, como por ejemplo de la cuenca del río Mira, ¿y qué otras delegaciones tendrán? A ver, tenemos delegaciones de la cuenca del río Mira de todas las parroquias, ¿no? Bueno, digamos de Palo Amarillo, de San Juan de Lachas, vendrán de Guayupe, Guajara mismo también hará su propia manifestación, vendrán de la parroquia La Concepción, se llama de los caseríos La Loma, Chamanal, Santa Lucía, y también estará Santiaguillo, estará al otro lado Cuambo, estará Salinas, estará La Victoria. Estarán también parte de los caseríos del Valle del Chota, también estará INTA. Estará también Quito. Quito con su Escuela de Saberes Ancestrales representando ahí. Bueno, esto será una gran oportunidad para que el público pueda darse cita hasta la comunidad de Guajara, que está ubicada en la parroquia La Carolina, en la provincia de Imbabura, el próximo 9 de diciembre. Este evento, como ustedes han escuchado, pues es con la finalidad de buscar la patrimonialización del instrumento bomba, su música, también su danza y todos los saberes ancestrales de la comunidad afroecuatoriana. Muchísimas gracias a Jorge Vilca, presidente de la Asociación Humberto Padilla, por habernos acompañado, y también a su directora ejecutiva, Irene Minda. Muchísimas gracias, pues le agradezco muchísimo por el espacio y espero pues en posteriores días o tener también la oportunidad de visitarles para dar a conocer, porque es el único medio pues que uno puede accesible para poder uno dar a conocer cómo está avanzando el proceso de patrimonialización. Bueno, muchísimas gracias. Una vez más, reiterar a usted la apertura que nos ha dado para poder dar a conocernos acerca de nuestra cultura, de este evento que llevaremos a cabo. Y bueno, comprometerle también a usted, hacerle la más cordial invitación para que usted esté presente en el encuentro que vamos a realizar el día sábado 9 de diciembre.

diseñador de restaurantes, hoteles de lujo, ingeniero en alimentos, escritor de libros, es una personalidad pública de la televisión y además de ser profesor de 14,000 estudiantes que se han titulado en diversas partes del mundo. Habla 7 idiomas. Y bueno, hoy vamos a conversar con ellos precisamente sobre este emprendimiento aquí en el Ecuador. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Este congreso tiene previsto ya arrancar el 29 de noviembre en la ciudad de Loja y quisiera que nos dé a conocer cuál es el objetivo de reunirse ahí varios especialistas sobre el sector hotelero, el turismo, el patrimonio. ¿Conversar sobre qué? Bueno, básicamente yo creo que esto podría ser uno de los eventos no solamente más importantes en Ecuador a nivel de hotelería, de turismo, de gastronomía, pero yo creo que pudiera, si se le da el tiempo justo, convertirse en uno de los eventos más importantes de la región sudamericana, ya que envuelve, como bien lo has dicho, muchas facetas de lo que es este negocio tan importante, el turismo, la hotelería, la gastronomía, inclusive está la ingeniería de alimentos, que todos son, según mi conocimiento, cátedras que existen en la Universidad de La Loja. Uh-huh. Y en el tema sobre innovación en tecnología en el turismo, ¿conoces un poco sobre qué se va a disertar, qué se va a hablar? No tengo todavía el conocimiento de lo que se va a disertar por parte de los otros ponentes, pero nosotros vamos a traer tecnologías de vanguardia. Tenemos un producto que creamos Ana y yo, que se llama Create, el Supermousse, que es un producto de vanguardia creado solamente por nosotros en Europa y la primera vez que lo vamos a exponer de manera detallada va a ser aquí en Sudamérica, va a ser aquí en Ecuador y en este evento Turgatec. Es un producto que ha sido creado con ingeniería de laboratorio, pero un producto natural, un producto halal, kosher, gluten free, libre de gluten, perdón, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la parte nuestra va a ser no solamente también dar la parte de tecnología de alimentos y productos de vanguardia, ingredientes de vanguardia en este caso, pero también presentación y últimas tendencias de platos, de cómo se para chefs que quieren crear platos más dignificados y ¿cómo se llama? Atractivos para la comunidad de la alta gastronomía ecuatoriana. Jean Franco, con tu experiencia y tu participación en varios países, ¿cómo encuentras esta actividad del turismo acá en el Ecuador? ¿Cómo la ves? De hecho, la experiencia de la chef Ana y mi persona, que hemos viajado ya básicamente toda Sudamérica y casi toda Centroamérica, encontramos que Ecuador está teniendo un resurgimiento, un renacimiento, y me parece que esto, los chefs de este país tienen que tomar esto de verdad por la mano y tratar de enfatizarlo con las diversas subculturas que existen, o sea, la parte de la capital, la parte de las diversas regiones, la parte amazónica, la parte de la costa, etcétera, etcétera. Me parece que esto es, Turgatec es un punto de partida para muchas plataformas nacionales y, por qué no, de la presencia ecuatoriana a nivel internacional. Uh-huh. Esto sí es una forma de profesionalizar aún más, de especializar más el turismo como una actividad económica. Pero en el país, ¿tú la encuentras ya con esa visión o todavía existe un turismo de forma artesanal que se realiza? Nuestra experiencia hace 5 años cuando vinimos a Ecuador fue esa. Hoy hemos encontrado que ha mejorado. Falta mucho todavía, por supuesto, pero siempre hay lugar para ¿cómo se llama? Para ser mejor, ¿verdad? Hemos encontrado claramente, con mucho placer, que la ciudad de Quito, en este caso, a nivel de infraestructura, autopistas, etcétera, el aeropuerto mismo, impresionante el proceso en 5 años, la transformación, pero esto tiene que también ser reflejado no solamente a nivel de un aeropuerto muy lindo, donde existe buena información, donde existe buena infraestructura para llegar y salir del aeropuerto, pero también esto tiene que reflejarse a nivel de la hotelería en la capital y a nivel del interior del país. Todavía existe, yo diría, un 50-50. Cuando llegamos era un 30-70, un 70% artesanal. Hoy en día lo encontramos casi en un 50-50, pero yo repito, creo que productos como el Turgatec y la presencia de chefs como nosotros y muchos otros chefs talentosos a nivel mundial pueden y la apertura, digamos, de aceptación del chef local y de las entidades locales, todo esto en conjunto puede hacer que definitivamente yo diría unos 5 años más Ecuador pueda llegar a un punto muy importante, ya saliéndose de la, sin perder obviamente sus valores autóctonos, entrar a una parte ya más competitiva a nivel global, de que cuando el turista llegue encuentre ya hoteles como en Dubái, etcétera, etcétera. Y una entrada especial para el turista generalmente es desde la comida, desde los sabores. Y vamos con Ana Kinga Chiarini, que nos cuentes con la experiencia, tu experiencia al estar aquí en el país, ¿encuentras potencial en la gastronomía del Ecuador que puede enamorar al turista? Ah, el potencial es increíble. Estuvimos aquí hace 5 años, ¿no? Sí, hace 5 años, y fuimos a La Guarico, a la región de Amazonas, fuimos a Mindo, estuvimos aquí casi un mes en Quito, y comiendo las cosas más ricas del mundo, ¿no? Ecuador no tiene que preocuparse de otros países que de repente piensan que Ecuador no es tan desarrollado gastronómicamente. Disculpen que mi español no es muy bueno, pero la variedad de las frutas, la variedad de los vegetales, la variedad del mariscos, de pescados, pero lo que es muy importante, por favor, no dejen que la cultura de la comida chatarra, de la comida, la mala comida norteamericana, los influencia. Tienen una riqueza inmensa y los turistas, cada turista encontrará lo que quiere aquí, desde carne, desde pescado, frutas y granos, vegetales. Y en el tema de la, eso sería por el tema del lado de los productos, sí, ¿no? Pero ya en la cuestión de la preparación, okay, ¿existe ya una mano calificada para hacer claro, productos para el público? Claro que sí. No conozco muchos chefs ecuatorianos, claramente, pero lo que hemos visto aquí, que hemos comido, hay siempre campo para mejorar, ¿no? Y creo que sería espectacular que los chefs ecuatorianos experimentan más con sus productos para crear variedades más nutricionales, para crear variedades para la gente con alergias, para la gente con restricciones alimenticias, y también para crear como renacimiento de la comida ecuatoriana, para presentarla más en innovarla. Innovarla, justo. Uh-huh. Perfecto. Me despierta la curiosidad. Este congreso, este encuentro, ustedes lo van a realizar desde el 29 de noviembre al 1 de diciembre. Es una iniciativa del Departamento de Ciencias Empresariales, Sección Hotelería y Turismo de la Universidad Técnica Particular de Loja. ¿Cómo hace el público para ser parte de esta iniciativa, de este encuentro? Bueno, deberían de, obviamente existen páginas de Facebook, de Turgatec, donde existe el sitio web, la página oficial, el sitio web de Turgatec, donde ellos pueden encontrar no solamente dónde, sino también los precios, quiénes van a ser ponentes, de qué se va a tratar. Hay mucha información. También se pueden dirigir a la página I Eat Healthy, Yo Como Sano, de Ana Chiarini, o a Celebrity Chef Gianfranco Chiarini en Facebook, donde pueden encontrar también información. Hemos dado links o enlaces de donde pueden encontrar la página oficial y de qué se va a tratar, y como esta misma entrevista y otras cosas que haremos en Ecuador, especialmente en la zona de La Loja o de Loja. Nosotros vamos día a día a publicar y a documentar con fotografías y con audio y video. Vamos a documentar lo que está sucediendo en real time, en tiempo real, en este evento. Por lo tanto, hay mucha información en el internet. Solamente pongan Turgatec 2017 en Google y esto les va a dirigir inmediatamente a lo que está sucediendo. O ponen Turgatec Chef Ana Chiarini o Turgatec más Chef Gianfranco Chiarini y van a ser redirigidos en Google a encontrar mucha información. ¿La gente interesada puede inscribirse, no sé, para un día del congreso, o serán los 3 días necesarios para ser parte de esta? No, pueden uno, dos o los tres días, no necesariamente tienen, esto es muy importante, no necesariamente las personas que deseen asistir tienen que ser estudiantes de la Universidad de La Loja. Esto está abierto para todas las personas. Afines o inclusive por curiosidad, que deseen de repente tomar esta profesión como una alternativa al futuro. Si la persona está de la parte de afuera de la cerca analizando este rubro, este ramo o esta profesión, yo creo que si vienen a Turgatec van a tener mucho más información y se van a convencer de que esta es la hotelería, el turismo y la gastronomía son profesiones muy importantes, no solamente a nivel mundial y que dan mucho dinero, pero también son muy importantes a nivel del desarrollo de Ecuador como evidencia sudamericana de alta riqueza culinaria. ¿Se entregará al finalizar este congreso alguna especie de certificación por haber participado en este encuentro? Tengo conocimiento de esto, pero yo creo que lo más importante sería, repito, ir a Google y escribir Turgatec 2017, y existen números de contacto donde se pueden llamar y preguntar hacer este tipo de preguntas. Perfecto, entonces ahí tenemos la información que nos ha acabado de entregar Gianfranco Chiarini para que ustedes sean parte de Turgatec. Este es el primer congreso de turismo, patrimonio y culturas turísticas, industria creativa, gastronomía, emprendimientos y nuevas tecnologías. Se desarrollará del 29 de noviembre al 1 de diciembre en la ciudad de Loja. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias, éxitos. Esta ha sido la participación de Ana Kinga Chiriani y Gianfranco Chiarini aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, agradecemos a nuestros compañeros que son parte del informativo, al magíster Patricio Álvaro en la dirección, en controles a nuestro compañero Diego Salazar en la reportería, Alex Mora y María José Delgado. Y en la conducción y producción, Darío Males. Y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros en los 100.9 y en los 940 AM. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.